bienvenidos, ¿no? Bienvenidos sean todos a esta, la edición del podcast del Renato. Hace un chorro de tiempo que no hacíamos un podcast. Y pues aquí estamos de nuevo para contarles acerca de los proyectos que traemos. Venimos muy optimistas, muy contentos, porque después de un año de trabajo y de que no habíamos hecho el podcast, pues ya tenemos la oportunidad de nuevo aquí en nuestras nuevas instalaciones de Horizonte Estudio, donde también vamos a producir Horizonte Radio. Y pues, ¿qué onda, Lupigui? ¿Qué tranza? Pues aquí algo me picó, te veo una roncha acá atrás. Ha de haber sido un piojo, hambriento. Entonces yo creo que sí. No, ya habíamos grabado este año algo, ¿no te acuerdas que empezamos con el tun, tun, tun, tun, tun, tun? No, tun, eso fue el año pasado, 2007. Bueno, pues qué bueno que ya regresamos, digo, por nosotros y que... Qué malo por ustedes, que nos van a tener que aguantar de nuevo. No, vamos a tener muchos invitados este año. Vamos a empezar con unas bandas al ratito, les vamos a dar el calendario. Y qué bueno que están de nuevo aquí con nosotros. Se abre una nueva, un nuevo portal para las bandas, para las personas que quieran tener un espacio en el que quieran proponer algo y dar ideas. Nada de estarnos quejando, ni mucho menos, esta estación no va a ser para eso, no va a ser un portal de críticas, sino de propuestas y pues de personas que traigan ondas acá chidas, ¿no? Sí, pues que realmente tengan algo que decir por medio de la música. Estamos muy interesados en encontrar ese tipo de bandas. Hoy ya tenemos algunas que están trabajando con nosotros, pero pues seguramente van a llegar más. Seguramente van a llegar muchas más bandas. Yo tengo confianza en que pues la juventud realmente tiene mucho que aportar, ¿no? Ahorita les quiero poner una canción de un grupo canadiense independiente, curiosamente. Ellos se llaman Stars y pues traen una onda muy indie. A ver qué les parece. Esto se llama Barricade. Trapped on the terraces, I looked at you and knew you were the only thing that mattered. There was no one for me but you. In Harmony Street we'd beat a man just for standing there. I held my breath as I watched you swing, then run your fingers through your hair. Oh, how could anyone not love the terrible thing you do? Oh, how could anyone not want to try and help you? In Bermondsey, in Burberry, you held me at the barricade. The pigs arrived with tear gas and I wept at the mistakes we made. We stalked the streets like animals, danced as windows shattered, for the island, for the thrill of it, for everything that mattered. Oh, how could anyone not want to rip it all apart? Oh, how could anyone not love your cold black? A Saturday, and that was where I lost you. You had to finally walk away because of what it cost you. Years later on, I saw your face in line to catch the morning train. You looked like you'd been softened, like you'd never really loved the pain. Oh, how could anyone not finally diminish? The thrill of blood comes instantly. There's only darkness at the finish. Meet me at the barricade. I'll be at the barricade.